A las palabras no solo se las lleva el éter. En la web iviceversaradio.blogspot.com. Y la pregunta del día. Ingeniero Macri, ¿cómo le va? Nelson Castro por Mitre, buen día. A mí bien, por suerte, Nelson. Le pregunto sobre el tema tan interesante que usted ha planteado de debate, ¿no? De con los trapitos y con todos los obstáculos que tiene hoy el ciudadano de Buenos Aires. Los trapitos, los limpiavidros, son gente circulando con ganzúas, con fierros. 70% de la gente que toqué el timbre en la casa y pude tuve la oportunidad de hablar, le habían entrado en la casa en los últimos 18 meses. Eso significa mayoría de gente grande a la cual le pegan hasta que deciden los delincuentes que esta gente ya le dio toda la plata que tenía escondida y a veces no calculan y la terminan hospitalizando o matando. La crítica que yo hacía eran dos. Primero que el momento en el cual se hizo a mí me sonó como de oportunismo político en el contexto de lo que está viviendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los traspiés en las designaciones en la policía metropolitana. Y el otro tema es que, insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no. No, estoy diciendo efectivamente ver cuáles son las causas que han llevado a la persona a esta situación de tener que estar con trapito. No es la cárcel, precisamente. No, está tan xenófoba la sociedad y tan violenta que la gente plantea cosas que son inaplicables, pero la cárcel no es inaplicable. Y la verdad es que hay que darle instrumentos a la policía, a la justicia, a los fiscales, para que actúe. La pregunta del día es, Macri, ¿está más cerca del autoritarismo o de la soncera? ¡Boludo! Toma, bueno, como era evidente, lo sacamos de 6, 7, 8. Incluso nos olvidamos de sacarle, de cortar la última parte. Nos olvidamos de una forma de decir que se olvidó. Fue uno en especial que no voy a decir en este momento. ¿Quién es? ¿Maxi va a decir algo? Sí. Los trapitos que cargan ganzúas por la casa. El tipo es muy bueno, la rigurosidad del trabajo que hizo, ¿no? O sea, sí. 70% de la gente que le toque timbre. Sí. Esto como trabajo de investigación social de la criminalidad de la ciudad porteña es buenísimo. Sí, un trabajo de tesis. Está terrible, la rigurosidad. Bueno, antes que nos empecemos a despedir, yo quiero hacer dos fe de ratas. Cuando tratamos el tema de los menores estigmatizados... Perdón, hay que darle más herramientas a la policía para que pueda seguir actuando contra el delito. Sí. Bueno, entonces vamos a entender por qué dijiste vos que... mentaste lo bien que se portaban los inmigrantes en Argentina. Dijiste que se portaban... Eran buenitos, una cosa así. Me pareció no, que... No, era una cita del abogado. No, me pareció como que por lo menos habría que haberlo comentado, matizado, haberlo dicho que estaba mal, no sé. No, que está bien, ¿viste? Como los chicos de las villas, son toda gente que la ve, que se portan bien, hay que resaltarlo, ¿o no? Está bien, está muy bien. No, digo, si la policía justamente persigue a ese tipo de personas, digamos, donde están estigmatizadas por su misma condición social, ya están como predeterminadas para ser arrestadas. El tipo este decía, bueno, parece ser que digamos, el comportamiento es bueno porque no logran, digamos, que las cárceles se llenen de gente de inmigrante. Lo que hacen en definitiva es estigmatizar a la delincuencia juvenil. Está bien, me decía que es un comportamiento objetivo que está queriendo decir. Está bárbaro. El tema sería que... Tranquilo. Yo el matiz que entiendo en eso sería que, supongamos, en Estados Unidos no sería bueno el comportamiento y por eso las cárceles sí están llenas de inmigrantes y han logrado estigmatizarlo. Y otra fe de rata para vos también hay, Andrés. No, te estoy defendiendo. Igual en Bolivia ocurre, por ejemplo... pero en Bolivia ocurre algo que es muy llamativo. No, en serio. En Bolivia, como saben, digamos, la pobreza es extrema. Y sin embargo, cuando uno va a ciudades como La Paz, por ejemplo, puede transitar por cualquier lugar y lo más seguro es que no lo asalten, digamos, que no tenga peligro de asalto. Entonces, sí calculo que debe haber, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, alguna explicación sociológica, no sé, que no determina esto de la condición social y el riesgo del delito, ¿no? Yo te quería sumar, pero bueno, en Afganistán hay gente de Afganistán. No, porque es fácil hablar de iraquíes. Era en Afganistán. Claro, y yo decía continuamente matando iraquíes. Ah, son todos los mismos. Le dije como 5. No, igual, claro, son para eso. Mi fe de rata eran las dos étnicas, digamos. Claro, o sea, inmigrante, iraquí, chico de la calle. Nosotros al final, acá lo que estamos haciendo es identificar el enemigo claro que tenemos como sociedad. Vos después ponele los matices que quieras, Maximiliano. Y sí. Bueno, muchas gracias. Sí, un saludo para la mamá del Maxi, tanto de Andrés como mío. Yo le mando un gran abrazo y beso a la Lore, un feliz cumpleaños a la Lau. ¿Y alguien más quiere saludar? No, yo como siempre no voy a saludar a Naides. Bueno, nos encontramos, nos reencontramos el próximo martes. Déjame una cosa antes, la marcha este jueves se hace en Buenos Aires, la marcha en apoyo de la ley de medios K. ¿No es cierto? Quiero saber, ¿se hace en Córdoba también? ¿No? Parece que no. No sé. ¿Se hace solo en Buenos Aires? Bueno, entonces no vamos a convocar a la de Córdoba. ¿Fueron a la de Córdoba el viernes pasado? Yo no pude, estaba en clase, la verdad. Acordé que justo me tocó ir a clase, pero... Bueno, estaba trabajando. Bueno, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 19 horas por acá por el 88.7 del dial. Esto ha sido Y Viceversa, en el 88.7, como acabo de decir. Esto es Radio Revés y Radio Curva 99.5. Ahora que te han pisado la cola, ay, cucaracha, escucha como una zorra, asume tu mala racha, deja que la suerte corra. Ay, cucaracha, terror de las alfombras, asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Ay, cucaracha, por una maldita bota, tu gótica geometría quedó totalmente rota.